Bueno, en principio fue una reunión exploratoria para conocernos, tratar de ver quién es el interlocutor para poder viabilizar todo lo que tiene que ver con los fondos de fomento Fomeca y la situación de los concursos y de los canales que somos adjudicatarios de licencias para realizar el proceso de habilitación. Así que la reunión de hoy fue más que nada a plantear cuáles son las urgencias del sector comunitario, alternativo y popular, del sector sin fines de lucro, respecto a estos temas, y bueno, el compromiso que quedó planteado de tener para el caso específico de la habilitación de los canales una reunión dentro de una semana, o sea, en el corto plazo, y una respuesta a fin de febrero alrededor de los Fomeca, que se entiende que se planteó que los Fomeca, digamos, continuaban, que son parte de la ley, así que están vigentes. Así que bueno, esta es una primera reunión, vamos a ver qué pasa la reunión que viene, y creo que es muy importante para el sector de los medios autogestionados y populares haber venido a esta reunión de manera colectiva, la representación de casi todas las redes o todas las redes, porque demuestra también un esfuerzo común por resolver estos problemas y por poner en la agenda de los debates de los medios populares frente a quien hoy está aplicando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.